noche de feria, bailando estaba con ella. La luna estaba muy bella, el cielo lleno de estrellas. Felices son los recuerdos que no puedo olvidar, que no puedo olvidar, que no puedo olvidar, que no puedo olvidar. Cali es Cali, y lo demás es Roma. Las mujeres caliñitas son como las flores que vestidas van de mil colores. Cali es Cali, y lo demás es Roma. En una noche de ferias,